Thank you. Thank you. You're far too kind. Y bienvenidos a Hip Hop Nerds, episodio número 21. It's the host DJ Poo, a.k.a. Poo. Y a mi lado tengo mi beautiful baby. Heist, a.k.a. Baby Dove, a.k.a. Mr. Heist. Y esto es Hip Hop Nerds, donde hablamos de hip hop, todo sobre la cultura y todas sus aventuras. Yes, sir. Pero primeramente aquí venimos a... Venimos a aprender, a enseñar, enseñar a aprender. Dale like. Suscríbete, coméntale, la meta es 800 suscriptores o mil ya. Son estás, mil. Ya casi están pareciendo los mil. El día de hoy vamos a hablar de Rakim, okay. Vamos a hablar de Denzel Curry, uh-huh. Vamos a hablar de JPEG Mafia y de okay. Muchos raperos más. Tienes tus saludos, tus shouts. Shoutouts a Derek, shoutouts al John Mort y a mi prima Moser. Yes, sir. Arre, saludos también al Carlitos, a Drugs Records. Y al Diego Barrientos por okay. Seguirnos en TikTok, yeah. Porque ya estamos en TikTok también. Estamos en Spotify, en iTunes. Y también, si cumples años el día de hoy, te quiero dar tu feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a King Lil G. Rola favorita. Eso esperaba eso. Muy bien. Feliz cumpleaños a Wesley Snipes. Muy importante. Otro. Yeah. Feliz cumpleaños a Little Uzi Vert. Hey. Okay, rola Neon, favorita. Yeah. Uzi Vert. Okay. Yeah. Me gusta a mí la de 20 minutos, creo que se llama. R.I.P. ¿Dura 20 minutos? No. Pero el beat tiene sonidos así de for real, estilo bailable, algo que te guste. Digo, no, haz for real para que te emociones, ¿no? Y vayas a escucharla. Pues la que dijera de for real, so. Ah, ok. No, hombre. Feliz cumpleaños a Coolio, R.I.P. Feliz cumpleaños también. ¿Tienes rola favorita de Coolio, aparte de Gangsta's Paradise? Tiene otra que se... Ahí dejen el comentario, la canción favorita de Coolio. Enséñenos más de Coolio. La que viene de los Monsters, ¿cómo se llama? ¿Sale ese güey ahí, no? No sé. Feliz cumpleaños a Jason Momoa, a.k.a. yo. Feliz cumpleaños a Key Glock. Y feliz cumpleaños a... Key Glock. Ponle respeto a Key Glock y a Barack Obama. Feliz cumpleaños. Gracias, Barack Obama. Sí, también puso el respeto. Feliz cumpleaños también a ti si cumples años el día de hoy. Y recuerden que estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube. Tenemos miércoles daltónico. Hell tenemos, yeah. Los clips en YouTube y también los shorts en los reels. En lo que es en TikTok, lo que es YouTube y Instagram. Yeah. Si hacen fan de vernos cada día, no importa. No importa, vamos a seguir viéndonos. Vamos así a seguir. Que vamos a estar dándole. Gracias. El día de hoy, Simón. Hay que hablar de The God MC, Rakim. Rakim. Nos okay. Viene con un nuevo álbum. Se llama El Network de los Dioses, God's Network. El Renacimiento. The Rebirth. 7 rolitas, todas producidas por él. Por él. Él dijo. No quise averiguar, porque yo le creo, porque él dijo, yo hice todos los beats. Y órale, tú, ok. Pues. No vamos a, vamos a tomarle su palabra, porque es Rakim. Es el dios. Ajá. Ya, una leyenda en el juego. 7 rolitas, a él le encanta el número 7, ¿no? Acá lo pone ahí. Y nada, listo. ¿A ti te encantó el disco? ¿Te gustó el disco? Me gustó el disco. Me gustó, me recordó esa música 2000era, ¿no? Del rap. Así es. Neoyorquino, ¿no? Yes. Lo que no era Dipset sonaba así. Yeah. Así que me gusta a mí el New York Rap, East Coast. Así que los sonidos de aquí, todos muy bien. Tenemos sonido, los beats sí están chilos. Me gustan los beats. Están chilos, pero está lleno de collabs. Todo el disco, güey. Sí. No sé qué tan viejo es ese disco. Porque... Cuidado con esa palabra, pero qué tan viejo es el disco, ajá. Porque... O qué tan viejos son los feats. Los feats, ajá. Me refiero a que no sé cuándo se grabó ese disco, porque como en la canción de Prodigy hace shout-out a él, a Rakim. Ahí estaba guardado un verso. Es que tan viejo fue esta, esa canción, ¿sabes? Simón. Que la verdad son timeless esos beats, así que los puedes sacar cuando quieras y va a ser... Ya, yeah. Como estilo. Como la de International, yeah. Con Kuji Rap y Joel Ortiz. La neta, ese beat... Este es de los que más me gustó. Sí, tumbre, tumbre. Fue cuando dije, este güey ya puede vender sus beats también, Rakim, ¿no? Ahí también como se acople con El The Alchemist y con Conductor. Ey, ¿qué onda acá? Yo pero ahí. Pues, es que quiero pensar. Yo no soy nada. Yo no soy beatmaker, ni soy productor, ni nada. Pero pues este güey se acomodó sus beats a lo que él va a sonar bien, ¿no? Ay, así yeah. Que muchas veces que te haga un productor, rapero, un beat a alguien más está difícil porque es como que... Yeah. Está difícil opacar al productor en su propia rola, ¿no? Acá es como que, güey, hiciste el beat para tu flow, güey, acá, ¿para qué la juegas? Y luego le agregas cambios, ¿no? A tu pedazo. ¿Qué está pero pasando? Si quieren beats, güey, pueden buscar a Soul the Master. Ahí está, ahí lo y tenemos. Y él tiene los beats que quieres. Link en la descripción. Si te gusta el beat de principio, ahí está el link en la descripción para que lo escuches acá. Te saques unas 4 barras, unas 8, los que quieras, 16, sweet 16. Hablando de barras, este disco está lleno de feats y para mí, la neta, es una queja esto. La neta, no quiero tantos feats. Yo vengo a escuchar un disco de Rakim para escuchar a Rakim. Es como que ya... es como que ya falta. ¿Estás hablando mierda de Rakim? Sí, bueno. Hasta la canela se agüitó, güey. Tenemos a, primero, Kurup, Massakilla, BG. BG, güey, ¿qué? Este güey fue a New Orleans a buscarlo, ¿no? Como yeah. Que, güey, ¿quién le hace shout-out? Ni... Tú me acabas de decir una canción que tiene con Berman, no sabía, pero... Ahí está. Pero shout-out to Loser. Se vienen los Hot Boys. Porque esos güeyes me pusieron en con toda la clica de Cash Money Millionaires, güey. Oh, yeah. Este güey salía ahí, ¿no? Así es. Tenemos a Nipsey Hussle, güey. Una canción también que tal vez la grabó antes de que se nos fuera, ¿no? Yeah. Tenemos... ahí viene esta rola, viene Snoop Dogg, dice la collab de Snoop Dogg, y yo dije como que, güey, ¿qué tantos versos necesitamos? No, nomás hay pequeño a otro, ¿no? De Snoop Dogg que dice, si no fuera Snoop Dogg, no tengo problema haciendo Rakim. Todo bien. Era necesario, güey, ¿sabes? Tienes a Plenty Asia, no sé si has escuchado algo de ese rapero. Entonces, es un rapero underground también. Tenemos a Jada, que también sale en el disco, ¿no? No, yo no escuché Jada. ¿No? No. Perdón, es que lo confundí con Fred the Godson, güey. Arre. Que tiene ese mismo tipo de... La voz rasposa. De la voz rasposa, ¿no? Que lo tenemos con la canción que sale el outro de DMX diciendo de que, por favor, hay que darnos cuenta y ser agradecidos. ¡Oye! Sí. Pero cuando te mueres, no sé decir, thank you, God, y te mueres, ¿no? O sea... Di gracias ahorita. Mira, ¿cuándo ves a Dios? Thank you, base God, ahorita. Sí, dice, ¿cuántas veces la has agradecido por tu primer aliento o tu aliento de tu último aliento? Ándale. Así que, retacado de feats, la neta, como te digo, por mí es queja. En la canción que tiene con Prodigy, Method Man y Big Twins, güey, Sign of the Seven, esa canción, te dije ahorita, güey, suena a Nueva York en un agosto húmedo, güey, está sentado ahí en la terracita, güey, ahí. Yeah. Con los niños ahí jugando con agua, no sé, esperando que pase el de las nieves, güey. Sí, man. ¿Sabes? Así sale, güey, con shorts y Tim's. Arre. Una ¿cómo se llama? Una pinche playera esta, la wife beater, ¿no? Acá. Una camisa blanca, güey. Sí, sin mangas, güey, ¿sabes? La gorra así, güey, toda chueca, güey, yendo todos ahí en a gusto, güey. La neta, güey. Bueno, la neta, yo no creo poner este disco más que esta semana que lo pusimos, porque es como que, güey, no sé. Yo soy fan de Rakim, pero para que venga a traer a todos sus compas, o sea, la neta, cuando te pones a rapear con un MC, te da pena y no quieres hacerlo solo, entonces le dices a tus compas de la Secus como que, güey, ahí se nos rolaste. Güey, rapero que te gusta el ¿cómo se llama? Mac Homie. Tiene un disco lleno de features, güey. Ajá, ¿y? Ah, ¿y por qué no dices nada de ese güey? Porque tiene como 15 discos este güey. Entonces Rakim Rakim tiene 5 discos, güey. Se me hace mucho, güey. Sí, ¿no? Entonces por fin que regresa un disco de Rakim. Ok, vamos a escucharlo. ¿Quién sabe qué acá? Y nomás, o sea, no, la neta, yo no. Dame otras 7 rolas donde sales tú solo. O sea, ya la neta. Ya no invites a tus compas que ya es como que, güey, ¿te acuerdas que rapeabas acá? No quiero tirar mucho hate a esta gente que está creciendo con el rap, estos rap de adultos, y tal vez no estoy de la edad por eso. Sale el disco de Common. ¿Cuándo le vamos a dar reseña al disco de Common? Es como que no, honestamente no es para mí. Ese disco lo escucho, es como que, pues no me hallo. Tal vez no estoy en ese nivel de madurez o de modo espiritual, o no sé. Algo me falta aquí. Algo le faltó a este disco. Algo le faltó al disco de Common. Y te los puedes quedar los dos. Gracias. ¿Cuántas babies le vamos a dar, güey? Vamos a ver. Son 10 babies. Les vamos a dar un 6. Yo le doy un... ¿Cuántas fulanas les das, güey? La neta, los beats están chilos. Los beats sí me gustan. La rola de BL con Master Killer Corrupt está curada. La rola de BL. International con Joel Ortiz está curada. El verso de Prodigy School. La neta, so fresh. Tal vez como era la última rola y era como que, güey, ya termínate, ya acábate, por favor. Muchos versos, ya está. ¿Dónde están las melodías? Quiero que alguien cante. ¿Dónde está la negra que ponen a cantar en estas rolas, no? Acá. Perdón. Solo quiero decir que me encanta Rakim. Me gusta mucho Method Man. Me gusta mucho Prodigy. Nipsey Hussle está chilo, you know. Pero ya como que todo acá encimado. Demasiado para mí. Yo le doy 3. ¿Eres fulano de 10? Damn. 3. 4. No, 4 porque Rakim sí hizo muy buen trabajo. Él sigue rapeando y es lo que quería escuchar. Pero pues no. No me dio mucho de eso. O sea, yo le doy un 6 babies. Igual bueno, recomendado, estás tirando y el roll, güey, la neta, lo pones. You're cruising around acá en tu carrito, güey. lo pones, güey, estás a sentir. Parecen rolas viejas, güey, ¿sabes? Tal vez por eso no te gustó mucho, porque son como algo que ya has escuchado tal vez 1,000 veces, ¿no? Ya, yeah, puede ser, dame algo nuevo. Así que gracias, Rakim, por existir. Hay que poner respeto a Rakim, se merece su respeto. También otro disco que yo escuché. El señor Mustard on the Beat sacó su disco. Nos dio su sencillo, que era su track de 10 minutos, dando las gracias. Y la neta, eso me dejó un mal sabor en la boca. Como que, güey, ya. Dije, no, güey. No. Déjame hablar de Mustard on the Beat mientras sacas a esta pinche perra. Faith of the Mustard Seed nos regala como unas cuantas 17 rolitas, todas producidas por él, obvio, su disco de producer. Tiene una canción con Vince Staples y Schoolboy Q. Wow. La canción se llama Pressured Up. ¿Y qué tal? 14 rolas, la única que me gustó. ¿Por qué? ¿Por Vince Staples? La única. Los dos se rifaron, muy buen trabajo. El beat está bueno, el beat está bailable. Tiene su rola con Quavo, que también está bailable, pero está demasiada, es mucho para mí, es como que tiene un feat con Rap 49 que no hace falta, el coro suena como la de Pure Water, está como que reciclado el coro. Tiene la rola de Parking Lot de fucking Travis Scott, que también la escuché la otra vez y que le sacó videitos, como que güey, verso reciclado de Travis Scott. Tiene a tu compa Charlie Wilson, ahí también te lo puedes quedar. Ty Dolla Sign, quédatelo. Blast, Roddy Rich, quédatelo. Future, Kodak Black. Tiene una rola con Young Thug, Lil Durk. Está más o menos. O sea, nomás por darle respeto a una rola que pues está bien hecha, pero no es algo que escucharía porque es este Young Thug que se pone más melódico y cantado acá. Y es mucho de esto acá, el medio del disco donde está Ty Dolla Sign y Charlie Wilson y el compa Roddy Rich. Mucha cantada para mí. Dame más bangers. Le intentaron al principio con la de Schoolboy Q. Con la de Quavo. Y con la de con Leo Yachty. Fueron intentos, pero la que sí pegó. Pressure Up. Schoolboy Q. Vince Staples. Es lo único que necesitas que escuchar de este disco. Que es el de Faith of Mustard. Faith of the Mustard Seed se llama el disco. Para que watches. Es como que escuché el de Rakim y dije, a ver, ¿qué más hay? Escucho esto y me topo con esto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? A mí nada más. Ojalá lo topes tú y a lo mejor te lleves tú unas rolitas. Voy a escuchar la Scooby-Q y la de Charlie Wilson, güey. Charlie Wilson es un... ¡Uy! Un clave para mí, así que... ¡Uy! No, ya, es demasiado. Y luego, otro disco que salió esta semana fue Ice Spice. Ya, déjenme en paz, güey. Saquen un buen disco esta semana, ¿no? Pero pues no me llevé ningún disco esta semana. Una disculpa a Rakim. La voy a seguir poniendo respeto a su nombre. Voy a escuchar cualquier otro disco que saque y voy a escuchar cualquier verso que saque. Ya de Mustard le voy a entrar con cuidado porque, pues, o sea, son sus beats y los features tienen que rifar y pues... Lo reparo. La neta no. Le doy una fulana. ¿De 10? ¿Una fulana? A los dos. A los dos. Ya, lárgate. Ya. Hay que terminar, güey. Así que ya vamos a empezar. Ya me quiero ir. Ya. Empieza el programa, güey. Okay. Hay que hablar de canciones. Háblame. De música, mira, te puedo recomendar algo. Recomiéndame algo. Te voy a recomendar algo. Por favor. Date cuenta que esa semana me dije, ¿sabes qué? Quiero escuchar. Aquí hizo la conecta en el rap mexa, ¿no? Porque te caga. Lo que es. Y ya tenía rato escuchando. Siempre escucho Jesse Baez, es uno de mis favoritos. Sacó una canción que se llama Hablas. Oye. Sacó hasta videíto, así que podemos escuchar eso también. Oye. Algo poquito más, la típica canción de. No típica en algo malo, sino es como que es la canción. Está bonita. Bonita, ¿no? Pero bonita, que tira ahí. Barras. Envenenados, ¿no? Como que. Sí. También tenemos a Tino el Pingüino. Hell yeah. Te dijiste, escuché Tino el Pingüino también yo. Hey, sí. Me dijiste que Helicoide, yo te dije Arpa. Así que tenemos dos canciones nuevas de Tino, que acaba de tocar en México en un gran show. El viernes pasado. Arre. Así que tal vez por eso también fue muchas canciones, porque fue como la promo de su concierto, ¿no? Porque es un concierto grande. No sé si fue el Pepsi Center o un pedo así. Arre. Un lugar grande. Canción Arpa, me gustó mucho. Es canciones de mi amigo Tino, que son los drums bien programados, ¿no? Y bien hasta cortados, se escuchan. Como tú dijiste, rap progresivo hace rato que me dijiste. Pero ya, Helicoide. Sí, ándale, pues siempre ha sido así mi amigo, ¿sabes? Sí. Es mi compa. Ahí le da. También tenemos algo de mi compa, Guzmán V. Pero ya. Cae la noche. Arre. Que lo único que voy a decir. Hablando de drums, esos drums ya lo he escuchado mil veces en otras canciones, güey, pero no sirve que sea malo. Güey, okay. Están rapeando, están tirando sus barras. Muy bien. Guzmán V y el otro homie, según yo, era. Güey, ponle. Put some respect on my name. Vas a dar su nombre. El otro homie. Guzmán V, ¿cómo se llama la canción? Ahorita te la cae la noche. Cae la noche. El otro homie era como algo de audio, güey. No sé si era como de. Ahorita consigo, no te preocupes. No, Miguel Soy, creo que si es el mismo compa. Miguel Soy, dale su nombre. Era ingeniero de audio. Ah. Así que los drums suenan bien bonitos, güey, pero es un drum que hace poquito tú y yo escuchamos unos drums parecidos. Tú me dijiste, es de la canción del Vas de Bastón, güey. La de. Se me fue el nombre también. Tiene que ser algo de vieja escuela, ¿cómo se llama? ¿Cuál es esa canción? Sí, tal vez. No me acuerdo de qué estás hablando, la de 1, 2, 3. Sí. Ajá. Tienen ese mismo, también esos mismos drums en esa canción. Por eso, yeah. Bueno, yo lo relacioné, ¿no? Como que, mira, qué chido, ¿no? Algo rebotable. Rebota, pero digo, no es algo malo. Es como que, mira, qué chido, ¿no? Shout out a Guzmán V. Hell yeah. También tenemos canción de Señor Marrano. ¿Tú pasas al Señor Marrano? No. ¿No? Pues hay una tiradera ahí de unos güeyes, ¿no? El de Señor Marrano con otros güeyes que en realidad no sé quiénes son, discúlpenme. ¿Sabe bien el chisme? ¿Sabes que a mí me encanta? Díganmelo. Pero es una canción que se llama Timmy, que haciéndolo como comparación al personaje de Timmy de South Park. ¿Te acuerdas? El Timmy. Sí. Pues comparar al otro rapero con Timmy, así que está tirando sus barras, ¿no? Oh, no. Y, sí, por ahí va. Por eso quise mencionarla, pues, el morbo, ¿no? Así que shout outs a Señor Marrano. También, que si no me equivoco, de Guácala. Cancún. Así que tópenlo, porque si tira muy buenas barras, güey. Tienen nomás como dos proyectos, así que te lo puedes chutar un día, güey. Ok. Así que, pero ahí está un beef que anda con otro vato que no me lo sé. Ahí, si alguien sabe, díganmelo, por favor. Y no indigaste más, dijiste, buena rola. No, es que ya tenemos mucho beef. La neta, nuestra cultura en México, güey. Ya me voy a poner serio. Shit. En México, güey, no ocupamos separarnos, güey. Ocupamos más unión. ¿Estás viendo, güey? Sí. Estás viendo que muy a huevo la escena está. Estás viendo cómo estamos. La neta, el año pasado se nos. ¿O este año fue? Nos llevaron a Lefty, güey. Se lo llevaron, güey, y no queremos algo así, así que. Andan de peleoneros. Mira, amo mi cultura de mi rap mexa, güey, y me gustaría que todos quisiéramos juntos, todos. Hay dinero para todos, güey. Así que. Oh, yeah. No se pongan a pelear, no se pongan a. Las batallas están chidas unas como son escritas, ¿no? Como esas que son dedicadas a eso, ¿no? Tú contra ti, ¡pabas! ¿No? Y aquí murió. Yeah. Pero estamos en un beef, güey, que puede resultar algo más grande, güey. La neta, esperemos que no salga algo por ahí. Así que shout out a Señor Marrano, güey. Shout out a Tino Pingüino, que sacó música, que ya esperemos otro nuevo disco. Shout out a Guzmán V, que ya regresó porque duró años sin hacer música, güey. Creo que desde el COVID que no hace música, Guzmán. Así que qué chingón que regresó, güey. Agarré. Jesse Baez, que sigue sacando música. El homie guatemalteco también. Es lo que venimos a promover, ¿no? Yeah. La música. Así que si tienen pleito, que se arreglen el micrófono. Ya sé que hablamos mucho de Kendrick y de... De Drake. Ah, sí, déjame. Tengo mi nuevo sonido. ¿Dónde quedaron? Drake. Oh, yeah. De Drake, ¿verdad? Drake. Y nos gusta ese morbo, pero sabemos que esos güeyes están, bueno, están a otro nivel, que la verdad tienen mucho que perder, ¿no? Si se realmente llegan sus cosas a algo más serio. Así yeah. que cuando lo veo en el Rap Mexa, güey, sí es como que, ah, bueno, mames, güey, sí se puede poner realmente feo. Ay, sí, los compas de The Weeknd no andan balazos, supuestamente acá, al guardaespaldas. Ahí tirando cosas, ay, no andan de, están viendo. Por eso, ¿no? Cuando fue, ¿te acuerdas el pleito de que fue Leptos, güey, contra la Homegrown, cuando fue el Jera contra el Alemán? Lo bueno que ya son homies otra vez, se viene el disco de Alemán y Jera, güey. Hell yeah. Yeah. Así que es lo que queremos, que lo que yo quiero, no sé tú, que quieras, güey. Quiero unidad en la cultura. Sí, ¿no? ¿Dónde está KRS-One, no? Peace, love, unity, having fun. Y pues hay que ponerle respeto a la cultura. No se estén faltando el respeto a ustedes mismos y no anden... No, es que, bueno, pues cada quien, uno tiene que también cada defender quien. Su honor, ¿no? Pero pues también hay que saber que eso se gana con palabras, ¿no? Más que, es lo que quería decir. Abrazos, esto no se balazos. Gana a palabras... Y abrazos. Un abrazo, no balas. Diría el presidente. Entonces, hay que mantenernos unidos porque solamente es una cultura que si uno de ustedes nos hace ver mal a nosotros, entonces nosotros tenemos un problema. ¿No? No, es al revés, no sé. Entonces es como que hay que mantener la paz. Entonces, si nos haces ver mal, te vamos a ayudar a que veas el bien. Te vayas al camino al bien, que es nuestro camino, donde venimos a aprender y enseñar a aprender. Entonces, ¿dónde pelineros, por favor? Nomás tírense en rolas, a ver quién tiene la rola más chingona. Así ganó, Kendrick, ¿no? Pelada. Y nada más, ¿eh? Yes, sir. Sí. ¿O qué otra rola? Bonito? No, nada, de Beef, salió una canción de Charles Gambino. Otra, güey. ¿Otra? Otra canción de Charles Gambino. Wow, se llama bonita. One Wish, con Ravin Lee. No sé cómo es, perdóname si lo digo mal, güey. Saben que yo no hablo inglés, güey. ¿Cómo se llama la canción? One Wish. One Wish, okay. Un deseo. Raven Lee, no sé cómo se dice. No le batalles ya ahí, la gente la va a encontrar. Una canción bonita, una canción que habla de... Igual el güey quiere pedir un deseo para que le perdone todo lo que le hizo a la muchacha, güey, pero no. También si es ojete, nunca tiene que perdonar nada. Así que es lo que trata la canción, güey. También tenemos otra canción cantadita, güey. Kid Cudi. Más que Cudi. Con Salika. ¿Con Alika? Es una película que se llama Trap. Wow. Es viene en el soundtrack, güey. esta morra sale en la película. Es como la Taylor Swift de ese mundo, ¿no? Ok. Así que Kid Cudi pues, también se anexa ahí también al coto. Así que tenemos Divine de Salika con Kid Cudi. Arre. Tenemos más barras, güey. ¿Quieres barras? ¿Quieres barras? No quieres barras, güey. Poquitas barras. Unas barritas. Like a Mac, Larry June. Larry June se viene con disco este año, güey. Otro disco, güey. Así que más barras, güey. Y barras, güey. Y también tenemos una canción que la verdad nomás la escuché por la homie esta. Se llama Fear and Loading. ¿Lo viste también tú? No. ¿No? Ay, sale Bill Nye, güey. Bill Nye. Con Big Twins. Oh, Big Twins, güey. Salen un chingo de güeyes que la neta, te los voy a mencionar nomás para hacer el shout out, porque el beat sí está bien acá. Bill Nye, sabes que más jode con plus beats bien boom bap, ¿no? Hell yeah. Nug Life, XP, The Marksman, oh, Big pues, Twins, hell yeah. Cyrillus, que es su vato, ¿no? Arre. Y Bill Nye. Hell así yeah. Que tenemos ahí una canción de Bill Nye, y no sé si tú escuchaste. ¿Por qué no escuché? Tal vez no. ¿Por qué no? ¿Qué estaba haciendo you esta don't semana? Stop. You don't stop. Yo don't stop. DJ Premier. DJ Premier. Lil Wayne, Rick Ross y Big Sean. Sí, cierto. Eso sí lo escuché. Pero pues estuvo bien, supongo. Sí, escuchaste, güey. El rumor. ¿Cuál es el rumor? Que ya Drake, que Lil Wayne está tirando a Drake. Ok. No escuché. Y que, pues, que hasta esta canción, ¿quién sale? Big Sean, Lil Wayne y Rick Ross. Rick Ross, güey. Hey, Big Sean también le tiró a Drake. Se están uniendo los poderes. Y Rick Ross tiene su pleito con Drake. Y luego Childish Gambino le acaba de tirar a Drake. También, güey, la canción con el Yesterday, la de Cardi. Ahí también hay comandos subliminales. Que quede claro, es como que aquí no somos compas. Aquí no. Okay. Pero en un concierto este fin pasado, estaba Lil Wayne con una playera de. ¿De quién? De OVO. Oh, qué chinga. No, decía OVO ahí, no tenía rayado ahí poquito acá. No, pues quién sabe acá. Drake. Ya déjelo en paz, güey. Pobrecito Drake. Ya es como que sí, todos me odian. Está bien, no te preocupes. Y hay canción nueva de Drake también. No la escuché. Una canción como House. Ah, sí, salió un disco de un compa con feats de Drake, pero no fui a escucharlos porque dije... Y es que parece que Kendrick le lo noqueó tanto que se cambió de género otra vez. Así que ya tal vez viene... El resurgimiento de Audrey. De House Drake, Simón. Ándale, esta chuleza. Es un House Drake. Simón. También anunció su disco con Party Next Door. Sí, que, cierto, ¿verdad? Que a ese no lo escucho, ese vato, pero me imagino según que hace... Según yo tenían pedo a sus güeyes, ¿no? Pues yo no sigo a los OV House, you know. Yo no soy fan. I'm not a fan. Sí, tenían problemas porque igual Drake tiene sus writer's camp, ¿no? Ha de ser lo mismo que pasó con Kanye y Consequence, de como que, güey, déjame te doy tus rolitas que te debo y somos compas, ¿verdad? Acá. Y Drake lo mismo con el Party acá, es como que, güey. Es lo que pasó con... No, es que este güey la aplicó con ese güey, The Weeknd, y el otro güey... Hay otro güey que ya nunca pegó, sí, en serio, que ese fue el nombre, perdóname, no me sé bien el chisme. Que tiene canción, no sé si era la de... No sé, güey. On a Tuesday. ¿Te acuerdas de esa canción, güey? No. Desde hace como 10 años, güey, también. Y es como que Drake lo trae, güey. Hay que grabar algo, güey. Graba aquí mi estudio tu canción, güey. Es más, yo voy a salir ahí, güey. Y, güey, ¿cómo que va a salir ahí? Sí, ¿Sabes qué? Voy a quitar tu verso. ¿Sabes qué? Déjame, yo grabo el coro. Ah, pues el disco de Take Care, güey. Todo de Party. Era de la CW. No, de la otra que se me fue el nombre, güey. Bueno. ¿Cómo se me puede olvidar el nombre? Weekend. Como un Weekend, ajá, un pedo así, güey. Y Drake nunca le... Y el Drake sí se jodió el otro, güey. A Weekend no pudo. Sí, ese güey dijo, déjame, me voy acá, déjame, mejor no. Y hasta ya anda consiguiendo su... No, qué traviesos. Pero la neta, The Weekend... Traviesos. Pues sí, es lo que hace la gente que juega con armas de fuego, ¿no? Y andan, iba a decir ilegales, pero a lo mejor están registradas, ¿sí? Así que no. Tal vez. Yo no vengo a opinar de eso porque yo no quiero... Yo vengo a dar abrazos, no balazos. Entonces, gracias por existir, Drake, supongo. I love McCohen. McCohen, ese. Ándale. Ese homie fue el que... I love McCohen. Aparte porque son cosas, vicios. Chin, qué mala onda. Así que niños, no hagan nada. Vive sin drogas. Por favor, droguen. Vive sin drogas. Vive sin drogas, Simón. Gracias por existir. ¿Quién? ¿Drake? ¿O quién estaba recomendando? Estamos hablando de canciones, ¿no? ¿Quién recomendó? Estamos hablando de Premier, Lil Wayne, sí, Ross, y Big Sean. Mira dónde y nos Big vamos. Sean ya se viene también con nuevas rolitas que está poco, que no escuchamos, pero... Ya viene su disco, ya. Yes, semanas yes. se les vamos a decir cómo nos fue. Esta chica, Dauchi, de TDE, sigue sacando rolitas. Tiene una nueva que se llama Nissan Altima. La energía se mantiene con esta morra. Si quieres rolas para el gimnasio, si quieres rolas de bump on the whip, una vez que tienes un buen sonido, pon a Dauchi. Si no tienes miedo de mover las... ¿Cómo se escribe el nombre? D-O-E-C-H-I-I. Latinas. Dauchi. Entonces, si no tienes miedo de mover la nuca a doble tempo acá y sentir acá la música con todo el cuerpo y así, Si quieres poner Rakim adelante, no, acá, tú mantente real. Vete serio acá. The Locks. Perdón. Dauchi, gracias por existir. También mándale sus saludos a The Locks, ¿no? Tenías rato. Quiero recomendar tres cosas, güey. Tres cosas de The Locks, arre. No. Ay, perdón. Jerekes, a Chic Lucha. Y al Simón. No, quiero... hablar contigo sobre algo que nos pasó, güey, de hecho, este, okay. Que fue los NPR Tiny Desk. Sí. Hubo tres que salieron ese último mes, güey, que yo quisiera hablar de ellos. Primero salió el de el de mi primo Álvaro Díaz, güey. Hell yeah. Con cuatro rolitas, güey. Muy chingón, la neta. Álvaro Díaz, güey. ¿Sabes qué es Álvaro Díaz, güey? ¿Te gusta Bad Bunny? Sí. Álvaro Díaz. Ah, ok. La neta, este... En lo Álvaro que, Díaz tuvo que... ¿qué es? Caminar para que Bad Bunny corriera. Exactamente. Lo que dice la cultura. El público, la gente dice que la cultura Benito general. Le copió a Alvarito. Así que... No, pues crecieron, o sea, uno va evolucionando y a uno le da la suerte y a otro no. A que se lo merece también sus cosas, ¿no, señor Benito? Oh, yeah. Pero aquí estamos hablando de Álvaro Díaz, güey, la neta. Tiene una canción que se llama Todo Bien, que es con la que empieza, güey. Es la que yo quiero escuchar en vivo, ¿no? Oh, yeah. En su acústico. Luego tiene Chicas de la Isla, Miles de Mujeres y Groupie Love. Ya vas oyendo como la vibra de este homie, ¿no? Que es como Latin Lover. Sabes, como que si yo puedo con todas, ¿no? Es el cotorreo acá de mi primo, güey. No, Álvaro Díaz, Tiny Desk, ahí lo pueden topar. De ahí salió otro que me sorprendió, no esperaba esto. Es Ryan Leslie. Ryan motherfucking Leslie, shout out otra vez a Soul the Master. El único güey que sabe quién es aparte de mí. Ryan Leslie, el que no sabe, más contexto, es un productor de finales de los 2000, güey. Yo me lo topé más porque trabajó con Cassie y con Fabulous. Arre. ¿Y es cantante o es rapero? Es cantante y productor, güey. Después sacó como su propia suscripción de música por teléfono. Así que tú le das su teléfono, tú le pagabas a él y te mandaba canciones a tu teléfono, güey. Como que a tu... Por mira, pinche a ti avanzándole acá. No, sí, ese güey andaba con todo, güey. Aquí vienen 2, 4, 6, 7 canciones que mi favorita es Just Right. Igual empieza con Just Right, que es una canción muy bonita, como que dice tú y yo, mija, somos lo correcto para uno para el otro, ¿sabes? Como que, I love you, girl, come on, mija. Otra vez, este es Baby Making Music, muchas de estas canciones, ¿no? Something That I Like, es que fue un single en su tiempo. Diamond Girl, que fue su mayor hit, güey. Ahorita puse la de Diamond Girl, ¿no era esa? No era esa. Ahorita ponemos la otra, güey. Diamond Girl, que fue tan grande que Fitty le sacó su remix, ¿no? ¿Qué es algo así estilo como Charlie Wilson cantadas no, acá? No, es un R&B. Más suavecito. John Legend acá de esos tiempos, ¿no? Tenemos Flight Together, que está bien chila, está bien bonita, güey. Addiction, que es acá con Addiction, que es creo que también otro gran hit de ese güey, que justamente la original es con Cassie y con Fabulous. Arre. Y le da duro en el piano, ¿verdad? Estoy viendo acá. Wey, ¿no ese güey en los drums? Ese güey tenía el drum kit de Neptunes, güey. No sé qué significa eso, en serio, se usaba el preset de Neptunes cuando hacía esos beats, güey, ¿no? Hell yeah. Así que pues, también fue uno de los... Y tú con más ganas dijiste, mira qué buenos sonidos tiene, ¿no? Mira, acá. Estoy viendo que y, sí. Y fue un pedo con él y Ay, pedos, güey, como los 2010, cuando ya casi ya era mayor de edad, ¿no? Me la voy a llevar, güey. Y ese güey, no, güey, quiero grabar más música, güey, con ella, porque está bien vergas, güey. Sí, voy a llevar, güey. Y se la llevan al final, pero... No. ¿Qué pudo haber sido, no? Si yo he seguido con Ryan Leslie. Sí. Igual, big shout out Ryan Leslie, güey. Entonces, vamos a acabar con algo más duro, güey. Espera, antes de lo más duro. Espérate. Antes que me des lo más duro. Te quería preguntar. Ryan Leslie, entonces, más conocido como productor detrás de las escenas acá. ¿O si saca sus discos ahí? Si tiene como 2 discos. Pero ha de tener como unos 15 producidos acá. Él ha hecho, wow. Él ha hecho mucho trabajo con Fabulous. Es como su go-to, ¿no? Como no soy fan de Fabulous, a lo mejor por eso nunca lo volteé a ver, pero se ve interesante su Tiny Desk. Un Tiny Desk, un productor, siempre es más que bienvenido. Si mencionamos el Tiny Desk de Nati Peluso también, que salió hace unas semanas. O sea, Nati Peluso anda rifando por todos lados. Esta chica sí que sigue ganando como siempre. La neta, se merece su respeto. Todo lo que hacen Tiny Desk está rifado, ¿no? Acá. ¿Qué pedo con los globos que están saliendo? Sí, salieron globos. Esto que salió acá. Ya para acabar la sección de Tiny Desk. Es el NPR Tiny Desk de The Lox. Otra cosa que no esperaba, ¿sabes? Te levantas un jueves a la mañana, güey, y sale algo bien cabrón, güey. Wow, qué chilo, me diste el día, güey. Simón. Porque, pues, tenía rato que no ponían raperos así, ¿no? No, ya, tiene rato. Dos, cuatro, seis, ocho canciones, güey. Empiezan con canciones de cada, de Chiqui y de Estados Pino, con sus rolas, y luego nos vamos con canciones de... Oh, yeah. De Jadakiss. Oh, yeah. De Jadakiss está aquí, güey. Esos güey están parados, güey. Bye vino con el violín, güey, con el güey, la gente que está cantando, y Jadakiss sentado así nomás. Oh, shit, ¿sabes? Dije, uff. We ain't ready. Yeah, we ain't ready. Kiss your ass goodbye, pa, en vergas. By your side. No sé cuál. By your side. Simón. Pues la cantan también ahí, güey, ¿sabes? La canción de también es Southpaw, la de get high, esa también, güey. Tiene Money, Power, Respect, güey, que la morrita que está ahí, ahí hace las dobles de Kim acá. Na-na-na. Money, Power, Respect. Na-na-na. Hasta se mueve así como Kim acá. Arre. Como Leo Kim. Y acaban con we gonna make it, producido por The Alchemist. Wey. El The Alchemist, hell yeah. Tendré que toparlo también. Se ven prometedores estos Tiny Desk. Entonces, The Locks. Pues, ese de The Locks, güey. Entonces, si eres un amante de esa cultura, güey, lo vas a ver, güey. Y te vas a enamorar de estos vatos que están en gira. Vas a estar en línea y vas a pedir una gorra de Nueva York acá, wey, negra. No, acá. Quiero The Locks, güey. Yo voy a gorra de The Locks, güey. Oh, tienen sus gorras, órale. Sí, güey. Voy a comprar una gorra de The Locks, güey. Y voy a ver The Locks en San Diego, güey. En The House of Blues, güey. Me chingues tú. Ahí está. Yo mismo se no voy, güey. Bueno. Es más, esta semana no va a haber programa porque me ando viendo. Arre. Bueno. No hay pedo. Sí, pero pues. ¿The Locks o el programa? No, pues The Locks. Se vale. Hay que poner. Se llevan. ¿Qué es acá? El Fool. Alguno mira de Rakim. Oh, fuck. El NPR de Rakim Tiny Desk también está bien chingón. Sí. Pero The Locks se llevan el premio de The Goddamn The Nigga Voice Award de la semana. Jadakiss, miramos cómo los destruyeron a los compas de Dipset, wey, en el Versus hace unos años. Wey, entonces, si no has topado el Versus, cuando impecable. Cuando pone el DJ, Ushadia. No, impecable. Toda la gente. Hasta me da ganas de ir a escuchar ahorita. Ahorita que te vayas, yo voy a poner a todo volumen. Jadakiss los mató con esa canción, güey. No, gracias por existir. The Locks. Se merecen más respeto y más reconocimiento. And then he brings it back. Papa, bring it back. Y todos. Oh, güey, la neta está bien. No me acuerdo, pero tendré que verlo. Para emocionarme otra vez como si fuera la primera vez. Álvaro Díaz, NPR de Ryan Leslie y de The Locks. Tres tipos de pues este tipo de sonidos diferentes, güey. Oh, así yeah. Que tópenlos. Así que si no te gusta uno, quítalo y pon el otro. Si no te gusta, pon el otro. Y si no te gusta también. Bueno, programa, escucha más. No, iba a mencionar también, agregarle ahí, si no lo mencionamos, el de Nati Peluso también. Estuvo chido. Así que yo también quiero aportar un poco a tu segmento de Tiny Desk ahorita. Entonces, gracias por existir. Gracias por seguir sacando buena música a todos ustedes. Y creo que ya es tiempo de jugar, supongo. Vamos a jugar. Ay. Entonces, bienvenido a la semana donde Divano es el rapero. Tal vez voy a abusar de esto, güey. Si tú eres creativo, productor o algo, tienes un jingo para nosotros que nos quieras regalar. Un jingo para nosotros sobre esta sección del juego. Te adiviné el rapero. Mándalo, por favor. Sí. Necesitamos. Si no, yo voy a ser uno, güey, va a estar bien culero. Así que, no sé. Sí, ayúdanos. Y aquí ponemos su nombre siempre que nos salga. Así que. Sí, ayúdanos a tener una. Entonces, este juego es. Haz adivinar al rapero. Te voy a dar unas cuantas cositas para que adivinas. Cada vez que te doy una cosita, tienes que adivinar. Uh-huh. Y si ganas, pues puedes poner rolas ahorita que al último. No sé. Te ganas algo. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Ok, si quieres, empiezo yo, güey. Porque a ver, está cabrón. Ok. Es el año que debutó, ¿no? ¿A dónde es? ¿De dónde es? Sí, ¿de dónde es? Mi homie este es de Ciudad de México. Ay, ¿por qué me haces esto? Ah, ya es que nos tardamos, güey, la neta. Así nos que tardamos en hacer. Me quise esperar mucho tiempo, pero dije, tengo que aprovechar. No esta, sé. Ay, ¿por qué me haces esto? ¿Quién vergas es ching? Es Ciudad de México, güey. Es Ciudad de México. Un rapero mexicano. Ok. ¿Qué raperos de México conozco? Vamos a adivinar. Okay, en mi mente se me viene. No, esto no son mis adivinanzas, ¿eh? Los primeros raperos que se me vienen a la mente mexicanos es el Mu, que no es de Ciudad de México. Es el Cerco Fuentes, que no es de Ciudad de México. Es el Hotel Bárbaro, que tampoco es Ciudad de México. Entonces, voy a adivinar a Longshot. Carnales de Cancún, güey. No, hombre. No, güey, no. Yeah. Okay. Okay. Álbum debut. Su álbum solista. Esto no me va a ayudar en nada. Su álbum solista salió en 2005, güey. Ok. Ah. Tiene como 8, güey. Yo pensé que la idea de este juego era que me diera raperos de, con los que yo también. Esta información sí me funciona. Nada de esta información. Si lo conoces, me vas a decir. Es que creo que sí lo conoces. Eso me estás diciendo. También me la pusiste difícil la semana pasada con nuevo B and shit. Y tú, para la primera, adivinas Mace. Y te pongo una fácil también ahora, pero bueno, me voy a tranquilizar. ¿2009? 2005, perdón. Ay, esto no ayuda de nada, güey. ¡Tiro al pingüino! No. El pingüino creo que salió en 2010. Todavía, güey. Chara al latino pingüino, güey. Casi latino. Collapse. 3 collapse, ¿verdad? Sí. 3 collapse. A ver, espérate. Te vas a... ¿Ya dijiste cuántos álbumes tiene? Tiene como 6, 7, güey. Entonces eso no me ayuda. Nada de esto me está ayudando. Dame los collabs. Para que me voy a quedar como que... Jadakiss. Nori. Y Gogorras. Gogorras. Shout out a Gogorras. Shout out a Gogorras. Ok. Es un verga de... Ok, dijiste Jadakiss. Y voy a adivinar nomás por ese nombre a... El asesino. No. Esta semana soy un perdedor. Y modo pastel en la cara. Pues ¿Ya digo quién es? Al menos que me quieras dar una pista para que me sienta mejor de mí mismo y yo pueda adivinar y ganar. Te puedo dar una pista más. Vamos a dar una pista más. Su nombre empieza con... No. Ya... Es integrante de la vieja guardia. Ay, no sé. ¡Ah! Shout out to Aztec. Shout out. No sé. El MC Luca. No, ya no te puedo dar más, güey. Es Big Metra, güey. ¡Big Metra! ¡Hey! Big Metra. Sí conozco a Big Metra, güey. Sí conozco a Big Metra, güey. Sí. Tiene canción con Jadakiss, güey. Con Jadakiss, güey. No, pues está una llamada para nosotros también a tener a Jadakiss aquí sentado a platicar con nosotros. ¿No le hacemos campito aquí o no? Aquí la de mí. Bueno, gracias por participar, Kung Fu Kenny, DJ Fu. Ni modo, soy el perdedor de la semana. Mi rapero. Es que también recuerda que quiero sorprender, güey. Ah, ok. Gracias por enseñarme. Te voy a enseñar a Big Metra, güey, que tiene canción con Nori y con Jadakiss. Gracias. Arraste. Gracias por existir a Jadakiss. Te mereces todo tu respeto. ¿Por qué estoy hablando de Jadakiss? Big Metra te merece su respeto. Le dio mucho a... ojos al hip hop muy temprano. Tal vez demasiado temprano. La gente no estaba tal vez listo. Listo para... para Big Metra. Mi rapero de hoy. El día de hoy voy a empezar con un rapero de Los Ángeles. The Game. No, es The Game. Oh, snap. Este artista tiene 6 álbums. Este artista tiene 6 álbumes. Okay. Yeah. Te recuerdo que estamos haciendo un podcast que también es de audio. Y tendrás que hablar en el micrófono mientras estás pensando de qué artista estoy hablando. Está fácil, güey. Así es. ¿Qué te iba a decir? Son 6 álbumes. Uh-huh. ¿Tiene el álbum debut primero? No. No, ni sé cómo las acomodo, pero. Ok. Creo que es primero. Esta morra es una rapera que tiene 6 álbumes. Ay, no es entonces, vato. Estoy calando, estoy viendo que... ¿Cómo reacciono? Sí, tengo que ver qué... Porque dije, este artista. Ajá, este artista. Y voy a intentar hacer las palabras porque te va a llegar con una rapera pues de que no es de México ni de Estados Unidos. No es Ice Cube porque tiene más álbumes. Ok, tienes... te voy a dar 10 segundos más que ya empezaron a correr. Entonces ya tienes Hustle. Como... No, es Nipsey Hussle. Artista debutó, se puso a rapear en 2009. Su primer mixtape es en 2011 y su primer álbum es en 2015. Yeah. Es alguien reciente. Ok, ¿qué más tienes que decir? ¿Qué más te llevas con estas pistas que te di? Tory Lanez. No es Tory Lanez. Última pistas. Collapse. Colabora con Schoolboy Q. Okay. Mac Miller. Absol. Todavía no termino. No te la voy a dar. No es Absol. Okay. Y Mustard on the beat. Ben Staples. Ben Staples. ¿Ves que te la pongo pelada, perro? Ben Staples es el artista de hoy. Ben Staples, como ven, y les recuerdo, sale en el disco de Mustard y está bien chingón. Ben Staples tiene... De Mustard, eso no más. Ajá, sí. Parece que todo el disco dijiste que... Ah, chingón. No, perdón. Todo el disco de Ben Staples está chilo. Bueno, la mayoría me gusta, el de Dark Times. Y se viene la próxima semana, vamos los dos a hablar del disco de JPEG Mafia, donde viene, ¿quién? Vince motherfucking Staples en el disco. Entonces, este hombre está muy infravalorado. Tiene una racha de discos que no le ha fallado, pero no hace mucho, al menos yo no noto que hace mucho banger classic. Para sus primeros discos sí acá, pero ya es maduro el vato, ya le gusta más hablarte como que, oye, esto es lo que está pasando en la vida, ¿no? O sea, no anden de balaseando. Él es definitivamente abrazos, no balazos. Así que mucho respeto a Ben Staples y muchas gracias por existir. Y felicidades por ser el ganador de la semana. Espero que nunca haya fallado, ¿no? Sí, he fallado, creo. Una vez, por lo menos una vez. Tienes buena. Tenemos unas cuantas rap notitas. ¿Saben qué? Antes de que avancemos, hay que hacer esto, una nueva dinámica. A ver. En los comentarios, güey, o un mensaje por Instagram, pónganos tres pistas de un rapero y trataremos de adivinarlos en el programa. Arre. La próxima semana. A ver si nos... Si es que alguien manda algo. A ver. Pues vamos a calarle. Me mencionaste que el compita Frank Ocean anda posteando en Instagram. Primero anda con Rosalía en Los Ángeles, ¿no? Sí, no, lo miraron. ¡Ey, anda afuera! Sí, está vivo. Ya el compa se agarró su Instagram. Le dijo, se dejó ver. Y de ahí anda tomando en el gym, güey. Tomando el café con sus homies. Tocando la guitarra en el estudio, en el pianito, güey. Y que también anda a las Olimpiadas, ¿verdad? Corriendo salió. Ahí, sí, había uno que andaba corriendo ahí con el pelo de color y todo acá. Mira, todo sin sacar el álbum. Andas ahí paseándote, posteando y. Where's the album, though? Y el álbum, ¿dónde está? ¿Dónde está el álbum, güey? Estas son señales de vida que creo que significa que se viene un álbum. Supongo, ¿no? O sea, así es como funciona él. Él sabe que él representa ese misterio de como que no me dejo ver cuando hasta que me dé. Pues supongo, ¿no? Como se diga. Pero sí, yo creo que este es un nuevo rollout. Como Childish Gambino, que empezó a hacer su radio. Y gente es como que, güey, ¿esto es un rollout? Y ese güey, duh, obvio. Entonces, si le preguntas a Frank Ocean si esto es un rollout, pues tal vez, ¿eh? Postear en Instagram. Paso número uno. O se enoje y te golpea. Entonces, puede pasar. Música de Frank Ocean siempre es bienvenida. Si te gusta acá, está relajado y tranquilo, ¿verdad? No hace nada agresivo. Lo respeto su música, pero no la escucho mucho porque, tú sabes, a mí me gusta pelear. ¿Te acuerdas la rola que tiene de Our Future? Uh-huh. Y sabe que rapea, está rapeando el homie este. Lo todo estaba viendo, me quedo, qué tiempos, dije. ¿Qué esos tiempos? Cuando tenía 22 años, güey, ¿no? Y todos jóvenes ahí, todos. Ya, todos mecos, a no ser. Todos mecos ahí con Terry Richards. Red de otros, de esa bolita estaba. ¿Quién era? Tyler, the Creator, ¿no? Era su bolita. Sí, Tyler, the Internet estaba ahí, güey. Ocean, güey. Estaba el Lionel, que ahorita es actor, güey. El Taco también es actor. Sale con. Davis. ¿Cómo se llama este güey? Dave. Free. ¿Cómo se llama el Dave ese? Dave. No sé. Es un rapero bueno, güey. Y tiene un programa también, güey. Dave. Se llama Dave. Programa, pues veo que tú estás más involucrado en eso que yo, así que no sé de qué estás hablando, güey. Pero otra gente que también se copla ahí es mi compa A$AP Rocky, ¿verdad? A$AP Rocky. De A$AP Rocky. Se viene su disco este fin de mes, güey. Así que don't be dumb, o sea, es tonto, dice. Sí. Sacó canción nueva que la próxima semana la vamos a hacer reseña, güey. Y él también. Estuvo en entrevista con el compa este güero también de Inglaterra, el Zane. Ahí está. ¿Cómo se llama ese güey? ¿Zane qué? Zane Lowe. Zane Lowe. Saludos. Sí, respeto. Es colega. Respeto, sí, ¿no? Colega. Y nombró una lista larga de features, güey. Hell yeah. Claro que estaba ahí. Tyler, güey, Pharrell, Busta Rhymes, J. Cole, hey. Y alguien más. Mira, habíamos esto, dicho la semana bastante, pasada. Bastante interesante, güey. Así que, pero a fin de mes, güey, vamos a escucharlo, güey. Oh, yeah. Vamos a ver qué nos puede traer algo. Rihanna no sale, ¿verdad? Rihanna no sale, Rihanna. En, se viene, en se viene tal vez a, yo me las vuelo a que le va a hacer competencia a Schoolboy Q, Lupe Fiasco, Mac Homie, a como que disco del año, cuidado. ¿Tú crees? Ahí vengo acá. Pues alguien como A$AP Rocky es bien creativo y la neta me... La neta sí, güey, la neta, sus discos que... Testing, güey. Hell yeah. Me encanta Testing. Así que gracias por existir, A$AP Rocky, Frank Ocean, Tyler, the Creator, Kali Uchis, gracias por existir. A mí se viene disco de Freddy the Butcher. ¿De quién? Freddy the Butcher. ¿O quieres barras, güey? ¿Freddy o Benny? Benny, perdón. Benny the Butcher. Es que me quedé con Fred the Godson en mi cabeza, güey. Shout out, porque son barras, güey. Hell yeah. Benny the Butcher viene con disco este viernes, güey. Oh, sí, cierto. Vamos a escuchar nuevo Benny the Butcher. Sale discos de ese güey, así que esperemos que también sea más barras, más Griselda, güey. Hell yeah. A esta no, nos gusta. Bueno, a mí me gusta, no sé. También a las niñas chiquitas de wow. A las fans de Drake cuando le dices a tu bebé acá, hey, ¿cómo le hace Wester acá, no? Y la chiquilla acá. ¿Y cómo le hace Rick Ross, no? También, y se pone ahí, güey, me da ganas de tener un hijo, ¿no? Sí, ¿cierto, Pero sí, enseñarle a alguien buena música, enseñarle a alguien West Side Gun desde que eres niño. Muy bien por ti, muy buen papá. Se viene nueva música de Kali Uchis, dije, Benny the Butcher. También miramos videos de un güey pegándose batallas con la abuela. Así que si quieres ver batallas de freestyle, la neta, no, ¿por qué nunca se me ocurrió? Yo estoy igual que Kung Fu Kenny, Kendrick Lamar, nadie está rezando por mí. Yo no tengo abuelas con quien pegarme freestyle. Así que si tienes una abuela, ¿verdad? Le puedes dar a remix a este video, hazle ahí, pégalo en YouTube. Si te pegas una batalla con tu abuela, ahí postéalo. ¡Mi abuela! El morro, me gustaría güey. Verlo. ¿Quién? ¿El morro? El morro, ¿no? Que cantó esa, mi abuela. No sé. Y también te dije, Juvenile, Cash Money Records, el homie de Hot Boys, este mismo hombre que mencionó Hot Boys Album, dice, estoy bien emocionado del nuevo disco que se viene de Chance the Rapper. Así que, si quieres... Bien, ¿no? Por Chance the Rapper, tiene un fan. Así que, no, yo también le voy a dar su oportunidad. No, que creo que ya está divorciado el hombre, así que vamos a darle otra oportunidad a Chance the Rapper. Así que hay que ver qué barras tiene, ¿no? El compa, a ver si uno se puede conectar con ellas acá. ¿Podemos hacer rolas como divorciados? Pues vamos a ver. ¿Como Kanye? Sí, no, no. ¡Muchos dos ha salido! ¡Let's go! ¡Ay, no, no, no! ¡Y sí lo hizo! Pues la Malito, próxima semana, tal vez, a la otra también le cubrimos a The Vultures 2. Sí salió. Y pues a ver cómo nos va con ello. Yo la neta ya le perdí la fe desde hace 2-3 discos a Kanye West. Si mi yo de ahorita le hablara a mi yo de hace unos cuantos años acá, no le creyera. Compra bitcoins. No, ya sé, ¿no? Y luego véndelos en un año. Sí. Y Kanye se va a poner culero acá. No te van a gustar los discos de Kanye. Y yo como que, ¿qué? Va a traer rolas con Wester y ni esa te va a gustar. Y como que, ¿cómo? Está bien bonito ese canción. No, güey, déjala en paz. Entonces, vamos a ver también en otras noticias. Lil Pump apoya a Trump. Megan Thee Stallion se pone a bailar en la presidencia. ¿Sabes? Ahí andan. ¿Quién es este güey? Un güerito, güey. Aiden Ross va a decir, ¿verdad? Ese güey, el Twitcher, el streamer. Así es. Saca a Trump. Así es. Pero la canción de 50 Cent, güey. Así es. Ya está de moda andar con los Twitch streamers. Canon, ahí es cuando, ahí es donde fue Ice Spice a promocionar su álbum. Ahí es donde fue Nicki Minaj. Bueno, no con el mismo güey, pero es como que van a los Twitch streamers y este compa que tiene sus números. Este güey, el Kai, ¿verdad? Es el otro. Uh-huh. Shout out su Kai, porque... Sí. Ahí es bienvenido también, ¿verdad? Sí, que le venga a sentarse. Nuestro... Colega. Colega, güey. Nuestro colega Kai Shanat. Y Uzi, güey. Salieron en la nueva en la campaña de Marc Jacobs, güey. ¿Arre? Mira. Ay, sí, joder. Ah, okay. Put some respect on my name. Perdón. Ah, y él también ganando como siempre, perdón. Oh, sí. Se merece su respeto ese hombre. Alguien que también sigue ganando. 50 Cent. Ese es el tag de 50 Cent. Lo podemos poner cada semana. Cada semana hay algo nuevo de que habla de 50 Cent con sus movimientos de dinero. Me dices que va a tener su propio canal. ya por fin 50 Cent. Es como que, okay, ya tengo una brand. Creo que él intentó hacer con This Is 50, güey, en su tiempo, pero no era. El internet todavía estaba muy bebé, muy joven ahorita, ¿no? Simón. Así que ya se va a animar a sacar su canal, que ya tiene noticias, programas, güey. Así que G-Un Studios va a estar activo este próximo año para traernos contenido. Que ahorita ya es muy común que haya canales pues gratis, ¿no? Como está Freevee, está el otro, ¿cómo se llama? Hay uno que se llama Tubi también. Uh-huh. Son canales, son como de Pluto TV también, son como que aplicaciones que tienen canales ahí. Imagino que va a ser algo así. Y ah, no, okay. Como de cable, pero como por ahí va el pedo, ¿no? Pues yo me imaginaba más como que un, como dijiste, Revolt de uh-huh. YouTube, pues ahí como lo que es Mass Appeal o lo que es como que Complex, algo así me imaginé cuando me dijiste eso. No, va a ser un pedo, sí, o sea, hacer un canal, güey, 24 horas, güey, con que puedas ver lo que este güey produzca, va a estar ahí, güey. Wow, todo un canal. ¿Eh? Y ahí se va a mover Power, ¿verdad? Ni pedo. Así que. No, no, se va a quedar ya. Arre, voy a topar. Todos me recomiendan Power y todo eso. ¿Tú los miras? Míralo. Me falta ver el Book 2 y me falta ver Ghost también, que no lo he visto, güey. Y también está otro que son como 4 spin-offs, güey. Que solo he visto el original, güey. Arre. Así que, pero hay mucho que ver, güey. Y hay spin-offs porque son buenos, güey. Arre. Vamos a verlos. Ya por último de mis noticias tengo a Gwen Stefani, Anderson .Paak, Hello World, la canción de las Olimpiadas. ¿Neta? Pero sí, Simón. No es muy feliz para mí, la neta es... Feliz. Es muy happy estilo y la neta no me esperaba que no me gustara la canción, pero no es para mí, la neta. Yo no soy feliz. ¿Qué te esperas de no ser? Pero es como aquí que... estamos deprimidos, es güey. Es la canción de las Olimpiadas. Ya sabes cómo se escucha, güey, sin escucharla. Pero tópala, si te gusta. Me gustaría ver más Gwen Stefani en el mundo de hip hop acá. Me gusta mucho su voz de esa chica. Pues ya lo intentó, güey. Y sí. Bueno, ya lo hizo, güey. Pues, pero... Ya, check. Pero, ¿me puedes decir colaboraciones con raperos de ella? ¿Sí existen? Sí. ¿Con quiénes? ¿Te puedo decir Eve? Ajá, esa, es Blow My Mind, que es producida por Dr. Dre, esa, ¿no? Ajá. Let me blow you. ¿Snoop okay. Dogg? Luxurious. Luxurious, sí, cierto. ¡Ching! Ah, ok. Y dijiste, ya. Ok, dijiste. El mismo beat, el sample que usó Biggie. Dijiste. Y Fitty, no, Pharrell. Dijiste que ya lo intentó, pero inténtalo otra vez. Se vale, cáelo otra vez. Es que ya está grande, güey. No ocupa hacer 50 años, güey. No ocupas hacer rap. ¿Con quién más hace música, güey? ¿Griselda? Ah, no es cierto. No sé. Solamente que la escuché y dije, ay, mira, mi bonita, wey, hermosa. Sus primeros 2 discos, güey. Tienen beats de Pharrell. Eso voy a hacer. De Timbo, es que ya, es que el otro día los escuché y me gustaron. Entonces quiero más de eso. Tan pero... bonitos, güey. Están tan okay. Chinos, güey. Voy a regresar a ellos. Wey. Voy a regresar pero a ellos. Pues en su tiempo la gente no... No estaba lista. No estaba lista también. Y quería... Es que esa morra en los 90 era... Pues está, güey. Casi, sí. ¿No? O sea, no daba por ahí, se daba. Sí. Así que cambió su sonido totalmente, güey. Y la gente... Bueno. La gente agarró gente nueva, pues. Bueno. La gente que ya la conocía, güey, pues no. Bueno. Pues voy a seguir buscando a Gwen Stefani. A ver, a escuchar sus viejas rolas. ¿Qué? ¿Quieres un soundboard? Yeah. No, dice ya, yeah, mira. Ah, ok. Ya vamos a terminar. Vámonos con nuestra rotación de la semana. Let's recomendaciones go. Que tenemos en repeat esta semana. Yo voy a recomendar a Kites. De Pharrell. Nerd. N-E-R-D. Respect on M.I.A. Kendrick Lamar. Esta, el otro día la pusimos y truena bien rico esta canción. Había olvidado que existía esta canción hasta que me lo recordaste. Yo también le voy a poner respeto a Pharrell. Se merece su respeto, Pharrell. Una disculpa por faltarte respeto. Es que como aquí tengo un fan, aquí tengo un groupie, aquí tengo un stan. Es como que se me... Me empalago, pues, y ya no voy a escuchar a Pharrell, pero me fui a escuchar Kites con Kendrick Lamar, que destruye el beat. M.I.A., Pharrell, los tres se rifaron. N.E.R.D., ¿cómo se llama ese disco? N.E.R.D. ¿No más así? Ajá. Bueno, es de 2009. Perdón. 2019. No, güey, 15, 16, güey. Tienes su rato. Ok, Por ahí va la cosa. Kites de Kendrick Lamar, M.I.A. y Pharrell. ¿Mi recomendación? Sí. Y yo voy con más Pharrell. Forever. Que Trinara. ¿Cómo se llama ese güey? Amine. Y Pharrell Williams, güey. una canción, el beat hermoso de Que Trinara, güey. Es un beat tropical, house que te pone a bailar suave, ¿no? Hell yeah. Y pues el Pharrell diciéndole que mi amor es por siempre, forever. Y pues acá el otro güey con su flow acá encajando bien. Creo que fue un disco colaborativo de Que Trinara y ese güey. Así que tienen varias rolas juntos. Trinara con todo el mundo trabajó, ¿eh? Pues vamos a ver, escuchar más Que Trinara. ¿Sí? Entonces, si te gustó mi última recomendación de Kites, te voy a recomendar más M.I.A. Esta canción se llama Come Around. Como puedes ver, me pasé un poco escuchando M.I.A. Uh-huh. Esto es producido por Timbaland, the one and only. Este es del disco Calá, donde viene la rolita de Paper Planes. Esta chica no nomás Paper Planes, amigos. Aquí vienen a aprender, ¿no? Ay, mamón, me veo. No, perdón. Una disculpa. Wow. Solamente quiero darle más ojos a M.I.A. porque se merece sus ojos. Fue como esto que te estaba diciendo de Gwen Stefani. Dije como, ¿dónde está esta chica que le entra los beats así pesados? Y dije, pues vamos a ver más M.I.A. Entonces voy a recomendar Come Around, M.I.A. con Timbaland. Yo me voy a ir con Shout Out to Timbo, siempre bueno. Shout Out to Timbo. Sí. Clips, also más Pharrell. Clips, Virginia. Arre. Es su primer disco, Lord Willing. Es una canción que te dice que somos de Virginia, que amamos, pero también odiamos. Como que es una canción acá de Virginia, también es pesado, ¿no? Y así que ese ponerle siniestro que tiene. Anda poniendo a Virginia en el mapa. Virginia, como que, wow, cada que empieza. Empieza la canción, es como que, wow, neta. Creo que es la primera que vamos a poner ahorita que terminemos. Vamos a poner esa, güey. Suena que Virginia, prometedora. The Clips, Lord Willing, Neptune's on the beat. No puedes joder. Hell yeah. Mi última recomendación. Me estaba revisando si se nos iba a pasar no hablar de él. Cada episodio, Lupe Fiasco. Vamos a ponerle respeto a este hombre. Le recuerdo que ya está de gira. Ya hizo una canción dedicada a los tickets que están en venta y están baratos. Y dile a tus amigos. Yo voy a recomendar la canción que se llama Drogas, del disco Drogas Wave. De 2000. ¿Cómo se dice? ¿O tiene? Drogas, así okay. Simplemente. Okay. Drogas, Lupe Fiasco. Si lo quieres escuchar, rapear en español, rapear, cantar en español, entra y sale bien bonito. Está bien básica la letra a lo que es de Lupe Fiasco, porque es en español. El hombre le está entrando a otros géneros. Déjalo en paz, tranquilo, ¿no? Pero si quieres más Lupe Fiasco en otro lenguaje, esta es la canción de Drogas del disco Drogas Wave. Y yo me voy con I'm On 2.0, güey. Hablamos la semana pasada de ella, creo que después del programa, ¿no? De B.O.B., Big Crit, Bumby, Gutta Gutta, J. Cole, Jada Kiss, Kendrick Lamar, Trey the Truth, Tyga. ¿Cuánto dura esta canción? Y Mark Morrison, güey. Mark Morrison, que es la que canta Return of the Mac. Simón. Pues es la canción de como la parte 2 de la canción de este homie, este OG y B.O.B. junta todo este colectivo de raperos que en su tiempo, güey, que fue 2011, 2010. Oh my God, 2012 eran todos heavy hitters en su tiempo, ¿no? Simón. Ese tiempo. Menos Gotta Gotta, ese güey nunca fue nada, güey, en ningún tiempo. No sé qué es ahí, güey. Sí, güey, cuidado con que ahora si escuchas la canción de Bedrock, vas a saber por qué digo eso, güey. Ese güey estaba en otro lado. Pero ya, Drake. Ay, era compa de Drake, mira. Así más te digo. Arre. Cuidado, Miley Cyrus. B.O.B., Big Crit, Bumby, el tío Bumby, güey. Con Jake, dando la escuela a J. Cole y a Kendrick Lamar junto con Jada Kiss también ahí de tutor, güey. ¿Tú crees? Arre. Bueno. ¿Algo? ¿Tú imaginas una canción así, güey? No. Algo de prometedor de tener ahí, pero qué interesante. ¿Por qué dura tanto? ¿Qué tanto dura la rola? ¿11 minutos? ¿10 minutos? ¿Tienes verso favorito? El de Trey the Truth. Damn. Ese güey entra bien caro en el beat, güey. Ese güey consume con su vozarrón que tiene ese güey. ¿Sabes? Pues vamos a ver. Yeah. Yeah. Arre. Yeah. Y dejen en los comentarios tus recomendaciones. ¿Qué estás escuchando esta semana? ¿Nuevo? ¿Viejo? Pero antes de irnos, no, es de, no he escuchado, pero me puse aquí a ver, ¿no? Esta iMom 3.0, güey. La canción es de Choya Chut. No, está recomendando otra canción. Que no sé, que nunca he escuchado. Es de... sale Choya Chut, T.I., Davies, Tay Greasy, Rolls of Fine Nine, Currency, Snoop Dogg, Fabulous, Rick Ross, Camille Nair, G-Eazy, Styles P, E-40, Dram, Gary Clark, Jr., and Mark Morrison. Arre. Ahora una parte 4, güey. No, vamos primero a escuchar la 3, a ver si está Sheila, qué tal si no, güey. No puedes recomendar. Güey. No hay, güey. ¿Escuchaste los nombres? Te lo repito. No. Snoop Dogg. No, la canción, la primera, sabía que estaba un fiasco, güey. Estás loco, güey. I'm On 1.0 es Fear the Truth, MDMA, Lupe Fiasco, Big Boy, Wally and Wiz Khalifa. Sabía que estaba ahí Lupe Fiasco. Ahí está, la hubieras mencionado antes y no hubiera mencionado a Lupe Fiasco. Arre, gracias por existir, tanto rapero. ¿Te imaginas qué tan caliente usted era el estudio? Gracias, tan... Chu, por darnos esta... La sesión esta, ¿te imaginas si la grabaron un día lleno de rapero apestos? Escuchas la I'm On 2.0, se escucha como los diferentes masters y mixes acá. Hasta los videos lo graban en diferentes cámaras y todo. Pero pues la intención es lo que cuenta. Gracias, Chu. Otra vez, Fear Chu, gracias por existir, güey. Arre. Sí, pues dale. Le vamos a poner respeto a su nombre. Vamos allá a cerrar. Ya vámonos. Les voy a recomendar. Ya vámonos. Lo que vamos a hablar la próxima semana es el nuevo JPEG. Disco de JPEG Mafia. Muy Big importante. Rolas de Big Sean. Así es. El nuevo disco de Killer Mike. La canción es de Ace Rocky, la nueva. Así Ay, es. Jack. Creo que Benny the Butcher tiene rola nueva o nomás se viene el disco. No sé. Disco el viernes. Salió Vultures 2, tal vez hablemos de ellos. A ver, ¿qué prefieres? Tú más puedes agarrar dos discos, no puedes agarrar tres discos. JPEG y Killer Mike. Ok, y dejamos para la otra semana a mi tío Kanye. Así es. Todavía le vamos a dar más tiempo. Es a lo mejor. Programa, así que muy bien. A lo mejor, pues a ver cómo nos va. Dre Santana, Mobb Deep, J.I.D., Isaiah Rashad. ¿Dónde están tus discos? Nas y DJ Premier. DJ Premier haciendo rolas con gente de... Country. De country. Que me manda... No me pongas esas rolas. No me estás... Ay, no. ¿Dónde está tu disco con Nas? Lo prometiste. Dr. Dre. ¿Dónde está tu disco con Snoop Dogg? Pusha T. ¿Dónde está el disco de Clips? Supremo. Es de los primeros... ¿Dónde está el disco de J. Cole? J. Cole hasta el próximo año, habíamos dicho, ¿no? Rihanna, YG... se vienen. Cardi B está embarazada. Felicidades. Así que vamos a ver. Y se va a divorciar. Si felicidades. Stop Got Hooks. A$AP Rocky. Y todos ustedes, gracias por existir. Gracias por escuchar al final. Danos los plugs. ¿A dónde estamos? Recuerda estamos a la gente. Estamos en TikTok, en Instagram, en Spotify, en iTunes. Lo primordial, estamos en YouTube. Véanos sus videos. Recomienden a sus compas. Dale si like. Si les gustó algo de aquí, platíquenle a sus compas, díganle, mira, estos güeyes hablan de rap a lo güey por casi más de una hora, así que escúchenlos. Y dale like, coméntale, suscríbete, y gracias por existir. And we out. Hell yeah.